Señor, mi Dios, mi Salvador. Maravilloso es el momento cuando siento yo su amor de cerca, su presencia aquí en mi corazón. Si tú supieras, yo te digo que también a ti te ama tanto que en la cruz también por ti murió. En el Calvario y en angustia tus penas clavó, por tus pecados en la cruz también se le sanó. Sientes, ofenderle y él te sanará. Pídele siempre te perdone y él te salvará de tus pecados y maldades, reconócelo. Es Jesús, es quien perdona tus pecados, es tu Salvador. Maravilloso es el momento cuando siento yo su amor de cerca, su presencia aquí en mi corazón. Si tú supieras, yo te digo que él también te ama tanto que en la cruz también por ti murió. En el Calvario y en la angustia tus penas lavó, por tus pecados en la cruz también se desangró. Señala, llámale y siente lo que siente.